ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 23 de junio de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopèdic Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641 38 67 68 y llamarnos también para intervenir en directo al 641 38 67 68. También podéis seguirnos en las redes sociales de Radio Rosco, Gente Rosquera y CGT Bus. Y bueno, hoy vamos a empezar el programa, tenemos muchas cosas de qué hablar. Vamos a hablar sobre todo un poquito de la verbena que tenemos hoy del solsticio de verano, que hoy lo que toca es sobre todo quemar malas vibras, ¿no, Ramiro? ¿Qué tal? Buena tarde, gente rosquera. Sí, hoy es un buen día, hoy es un día que estamos autorizados y autorizadas a quemar cosas. Claro. Y también, sí, tal cual, me encanta venir en un día como hoy. Por cierto, he escuchado hoy que habían 19 hogueras en Barcelona, poca hoguera veo yo, poca hoguera para quemar, no sé si cabremos todo para quemar cosas por ahí. Bueno, tenemos aquí también a Javi Domingo, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, algún contenedor también puede caer. Contenedores caerán hoy, lo que pasa es que no serán en plan protesta, será más bien, por petarditos que caerán por ahí o algo, no creo que sea para ninguna reivindicación. A Isaac también lo tenemos aquí, buenas tardes, ¿qué tal, Isaac? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Francesco, buenas tardes. Buenas tardes a tutón. ¿Qué tal? Y Josema, estoy aquí tocando los botones y las teclas como siempre. Pues bueno, como digo, hoy tenemos temas de qué hablar, quedaros por aquí porque hablaremos de cómo nos vigila la empresa en nuestra vida privada y también hablaremos de estas cámaras que han puesto para sancionar a la gente, nos ponen ahora nos tendrían que pagar un sobresueldo por ir con el autobús detectando infracciones. Luego también hay muchos lavabos estropeados por ahí. Tenemos comisiones de comisión de administración que se ha celebrado esta semana. No sé si Javi nos querrá contar el tema este del H2, que han hecho una escogida de cambio de cochera o algo así, ¿no? Ha sido una mala jugada por parte de la dirección, que ya sabían que iban a cambiar de centro de trabajo y no avisaron a los conductores que escogieron en dicha. Súbete línea. Un poquito el micro, Javi, así que está un poquito bajo. Ahí, perfecto. Y nada, bueno, pues ya digo, varios temas que tenemos por aquí. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones que han entrado este día 21 y el día 22 también entró alguna gente. Y luego también hablar de no incorporaciones nuevas, sino reincorporaciones de personal que está incapacitado y que les han puesto... veo a Isaac que me está intentando hacer un invento por aquí y no sé, ¿no? No, yo creo que tocaba, ¿no? Que entraran los compañeros. Vale, ¿que entraran cómo? Que los que estaban pendientes de puesto alternativo. Ah, claro, ya tocaba porque nos están haciendo falta. Ay, tenemos aplausos y todo. Ay, qué bien. Mira la claca que tenemos aquí. Bueno, pues eso, y entonces no sé si Isaac nos tienes que explicar un poco el tema de los... ¿Te apetece explicarnos cómo ha ido lo del tema de las reincorporaciones del personal? Bueno, pues sí, te puedo decir que esta mañana habían convocado a 8 personas pendientes de incorporación a puesto alternativo y bueno, pues son contratos de sustitución de IT de gente que está en puestos alternativos y no tenían ninguna previa ni ninguna información de cuántas horas harían, ni qué cobrarían, ni qué nivel tendrían. Aquí te encuentras, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, con lo que hay en el momento de la firma. A mí me parece que siendo mayorcitos, pues oye, no cuesta nada decir, oye, mira, esto es lo que va a haber para que tú valores si te interesa o no te interesa, como cualquier persona que va a buscar un trabajo. Lo que no puede ser es que hasta el último momento no te dejen saber exactamente qué. Y te comento porque ha sido muy curioso y muy a la vez triste el trato que he visto que han hecho en cuanto a convocar a las 8 personas a la misma hora, a las 11 de la mañana y hasta las 11 y 25 no llaman a la primera. Y no cortos con esto, pues había dos representantes de dos sindicatos para estar dando un poquito de cobijo, de que estuviera todo legalmente, que no hubiera alguna cláusula nueva o algo, y ahí está otro sindicato, en este caso ATUP, y estábamos nosotros por parte de CGT, en este caso yo. Y los compañeros hablando con nosotros, pues han consensuado que se sentían cómodos que entráramos con cada uno de ellos, porque lo querían hacer individual, para aquello que no sabían que iba a haber, pues poderlo ver y que de alguna manera nosotros, en nuestra función de vigilancia y control, viéramos que no había ninguna cláusula extraña, ninguna situación irregular, que no tiene por qué haber, pero es algo natural. Y nos hemos encontrado con la sorpresa del responsable de contratación que ha decidido que no. Que no tienen ese derecho, o sea, cualquier persona trabajadora tiene derecho a estar acompañado para asesorarse en algo que le van a ofrecer. Con lo cual, en mi caso particular, como no le ha gustado, yo le he dicho que por qué motivo, y he dicho porque lo digo yo, y para mí no me parece una respuesta coherente, y más para un cargo, porque lo digo yo no, será por blanco, por negro, por gris, pues lo único que me han llegado es la amenaza que van a informar sobre mí. Digo, bueno, pues informa lo que tengas que informar. Bueno, pues sí. Ningún problema. Total, los compañeros han entrado a 900 horas y bueno, la empresa sigue dando los puestos alternativos, en este caso por contrato de sustitución de personas que están con IT, en la misma dinámica que hasta siempre, o sea, en puestos de auxiliar de patio, porque no fuera que no hicieran algo que fuera algo más, dijéramos, no dignificar este trabajo, todo lo contrario, pero que no fuera que no pudiera hacer otra función, otra utilizar sus capacidades en otro ámbito donde igual podrían ser perfectamente capaces y dar un buen servicio público, como por ejemplo el caso de los informadores, que estamos intentando pues que la empresa se dé cuenta que es importante tener informadores en ciertas paradas para instruir o reeducar un poquito a los turistas o a pasajeros en cuanto a diferentes acciones en el bus, ¿no? Es curioso. Mira, disculpa que te interrumpa, porque es que precisamente si no luego se me va a ir, que el otro día también apareció una noticia que con la tasa turística esta que le cobran a toda la gente, todos los turistas que vienen a Barcelona, no sé si es a razón de 7 euros. Sí, se sube. Si bueno, crucero, sé que sube. Si tal y cual. Que esto servía también para pagar a agentes cívicos en la calle para, digamos, concienciar al turismo de lo que es la vida en Barcelona y que no, bueno, que lleven una vida bueno, ordenada, entre que comillas, no se pasen, ¿no? que no se sobrepasen. Pues esto también perfectamente, bueno, esto nosotros tenemos concretamente el bus turístico, que también estos beneficios tendrían que ir dedicados a mejor transporte para los barrios y en este caso para poner personas, agentes informativos en las paradas, incluso a bordo del bus. Y ya dejo la interrupción, adelante. No, ya está, resumidamente es lo que acabamos de comentar. No hay así nada más relevante que añadir. Sí, no hay, entiendo que no hay, ni otro ofrecimiento que no sea el puesto, digamos, alternativo de siempre. Básicamente, que es el auxiliar de básicamente patio. Es un... O lo tomas o lo dejas. Hay un acuerdo fin de huelga, que con esto la empresa se siente condicionada, porque si no, ni esto haría, no le importaría a las personas que están a la espera en lo más mínimo, porque dicen que han cubierto el 3%, que es lo que marca, dijéramos, el convenio. Hay que recordar que sí que marca un 3%, pero esta gente está trabajando contrato parcial, ¿vale? Si les dieras un trabajo a jornada completa y sumáramos las horas, no llegaríamos al 3%. Es un detalle que se les pasa por alto también. Claro. Y por otro lado, tenemos también la casuística que en método, pues no hay la espera que hay a quien busque. Había gente esperando 6 años. Esto para muchas personas que nos pueden escuchar o trabajadores va a parecer no importante porque no le afecta a uno, pero nunca podemos decir, oye, de este agua no te va a tocar beber, porque la vida tiene unos caminos que en cualquier momento cualquier persona se encuentra en una situación crítica, inesperada, y para eso estamos también los sindicatos, no solo para lo que revierte en unas mayorías lógicamente importantes, que es de gran afectación, pero en los detalles también hay que incidir, y ahí por eso estamos incidiendo. Sí, y bueno, y recordamos que esto es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea, ¿no? Entonces, Ramiro, sí, vale, sí, no. Sí, pero también hay una ley, la ley, si no recuerdo mal, la ley 2/2025, que también modifica el Estatuto de los Trabajadores, y esta sentencia europea ya la incluye en el Estatuto de los Trabajadores. Sí, está modificada, pero hay que explicarlo bien. Otra cosa. Este grupo de personas, cuando entraron en situación de incapacidad, incapacidad permanente para su puesto de trabajo, total para su puesto de trabajo, no estaba la ley aprobada, con lo cual en ese momento lineal no está aprobada. Sí que va a ser algo nuevo para las personas que a raíz de ese cambio de estatuto veremos cómo va a actuar la empresa, porque recordemos que no les puede finiquitar y les tiene que dar un puesto alternativo a jornada completa y hacer los ajustes necesarios, ¿vale? Ya veremos lo que para ellas entender necesario. Y ahí un apunte. En método, para que veamos que es la empresa hermana por el mismo grupo de personas directivas, ¿vale? En método, a ti te dan un puesto alternativo de unas horas, pero te cotizan al 100% de cara a jubilación. Un detalle que no pasa por alto. Uh-huh. Un detalle muy diferenciador, igual que tantos otros temas. Y bueno, tenemos convenio, como quien dice, a punto para empezar a denunciar a partir de octubre, y habrá que repasar muchas cosas para saber, al igual que el plan de igualdad, por qué en una misma corporación, que este me ve, vamos vestidos igual, pues a las personas se las trata de una manera y a otras de otra, en ámbitos ya no económicos, sino sociales, no sociales o de prestaciones. Eso habrá que mirarlo bien, que no es solo este argumento, hay varios, que no podemos ser inferiores, si le queremos decir, no, tenemos que los mismos derechos que de los compañeros de la compañera de metro. Y entendemos que es un trabajo distinto, que el convenio es diferente, pero claro, tenemos que ir hacia a mejoría para nosotros. Las luchas reivindicativas a nivel laboral tienen que ir para mirar de ir para arriba. Es decir, lo que estoy viendo que tienen otras personas, intentar conseguirlo. No, no caer en el error de decir, no, no, lo que tienen ellos que no lo tengan. No, no, déjalo, pero ahí vamos. Sí, sí, siempre es así. Bueno, pues sí, nos hemos ido ya, digamos, con la reincorporación de este personal incapacitado y empezábamos la introducción dando la bienvenida y el recibimiento a las nuevas incorporaciones, el personal que ha entrado ahora. Como digo, como hemos dicho, el 21 y el 22 entraron personas para trabajar, que esperemos en un principio, como dijimos hace unos días también, que los contratos eran hasta el 7 de septiembre. Pero que ojalá hagan falta porque haya mucho servicio y mucho trabajo y sigan trabajando aquí. Sobre todo también deciros que a las nuevas incorporaciones os vais a encontrar en las cocheras y en los autobuses incluso una serie de comerciales que os intentarán vender una serie de servicios como si fueran unas asesorías legales y tal. Pensároslo bien antes de afiliaros a algún sindicato, ved bien cómo funcionan todos, porque esto es como las mutuas, ¿eh? O sea, las mutuas cuando tienes un dolor de muela vas y te lo quitan o te hacen un empaste, pero cuando tienes una enfermedad mortal, las mutuas te envían a la Seguridad Social. Aquí pasa lo mismo. Aquí mientras todo va más o menos bien, sí, vale, puedes preguntar cuántos días me hacen falta para esto, que sí, y eso sí que te lo van a solucionar. Pero el día que tengáis un problema o que se os cruce en vuestra vida algún elemento o algún clan que quiera vuestro mal, ahí no os van a ayudar. No os van a ayudar. Entonces hay que acudir a la Seguridad Social. Josema, no me asustes a los compañeros y compañeras nuevos que acaban de entrar, ¿vale? Lo primero, la bienvenida. Lo primero, tenéis que saber que habéis entrado por vuestros méritos, ¿vale? Ya lleváis, tenéis un carnet de conducir y vuestro sacrificio vais a hacer ahora durante este verano, durante la jornada, durante los partidos, lo que hemos pasado aquí todos los que hemos empezado como conductores, y os lo vais a ganar bien sudado, no os van a regalar nada, y eso por delante. Y deciros que hay toda una serie de reglas del juego, permitidme decirlo así, reglas de juego, permisos, no permisos, derechos laborales, que no porque seáis personal con un contrato temporal, que con esto se juega mucho, bueno, intenta pasar desapercibido, intenta no pidas nada, di que sí a todo. Hay que saber decir que no en algo que no te va bien, de una manera natural y tranquila. Si te va bien, perfecto. Que no te va bien, oye, no te sientas de la espada de la pared, que estamos en una sociedad teóricamente libre y democrática, entre comillas, que cada vez lo dudo más, y tenéis vuestros derechos, y claro, no os pueden pisar con el miedo. El miedo que básicamente os infundirá vuestro entorno. No lo tengáis, trabajad normal, y cuando tenéis alguna duda, preguntad. Y si tenéis que volver a preguntar a otra persona también. Yo el otro día me subí de 50 a un compañero que lleva un año y poco, y en 10 minutos de trayecto me dijo que le aclaré unas dudas que nadie había ni se las habían contado, y son de recibo. Yo, por ejemplo, la última era que si en el partido que tenéis, y vosotros nuevos vais a tener muchos partidos, y los compañeros que nos oigan que hacen partidos también que lo sepan, que si en tu partido te tienes que desplazar para otro punto y no tienes un tiempo de paro de 20 minutos para que puedas descansar tranquilamente tus 20 minutos de descanso, no, tú lo que tienes que comunicar y automáticamente se te apuntarán para cobrarlos aparte porque no lo has podido disfrutar. Eso está en la paritaria. No es que me guste, a mí me gustaría que tuvieras tu tiempo de descanso, pero que lo sepáis. Y hay mucha gente, como me dijo este compañero, que se come el bocadillo y va bebiendo pues su bebida isotónica por el calor que hace en el trayecto de una punta de Barcelona a otra, y no me parece de recibo. Como mínimo, por favor, que tengáis la información, y lo que es vuestro, vuestro tiempo es vuestro y tiene que ser retribuido como vuestro porque lo estáis trabajando. Bueno, eso, sobre todo lo que nos está diciendo Isaac, porque el agotamiento es la estrategia de la esclavitud. evidentemente, cuando estamos agotados no somos capaces de pensar en cuáles son nuestros derechos y lo que tenemos que reclamar. Y además la autoexigencia, el agotamiento provocado por la autoexigencia. No ya lo que nos exigen, porque nos hemos vuelto ya exigentes con nosotros mismos. Queremos cada día hacer más y ser más, y eso lo que hace es agotarnos y dejar de lado lo que son realmente nuestros derechos. Bueno, os propongo una cancioncita, sí, ahora. Sí. Déjame decir una cosita muy rápidamente. Mira, los nuevos conductores vais a ver que hay la teoría y luego la práctica. Os explican que hay un carrusel de autobuses, y también que lo escuche todos los usuarios que nos están escuchando. Y la práctica es bien diferente. La semana pasada leíamos un artículo que salía en prensa que en Zaragoza en un día habían retirado, no sé si eran 50 servicios por averías mecánicas con el calor que había. Pues a mí me dicen fuentes cercanas que la semana pasada hubo del orden de 200 retiradas de servicios en la semana. Igual me quedó bastante corto por averías mecánicas, conductores en las cocheras esperando y no dando el servicio, por el cual directivos de esta empresa tienen que poner todas las herramientas para que se pueda sacar el servicio. Herramienta significa la herramienta pura y dura, que es la máquina de autobús, y luego la personal. En este caso, pues había personas que no podían sacar autobuses sentadas en las cocheras, pero es que si hubiera los autobuses, seguirían faltando personas, a pesar de las nuevas incorporaciones, para poder sacar el servicio. Con lo cual, pues que bienvenidos a esta situación, bienvenidos a que os falte el coche de delante o el de delante y el otro por averías, por calentamientos, por lo que sea, y hacer lo que buenamente podáis, porque el que hace lo que puede no está obligado más. Venís a trabajar, y en el terminal, si tenéis que ir al baño, vais al baño, si tenéis que beber agua, bebéis agua, y trabajar con tranquilidad. Hay unos límites de velocidad, no podemos ir a remolque de un horario teórico, sino ir al ritmo de la circulación. Bueno, pues ahora sí pongo una canción, y estuvimos hablando del agotamiento y de la esclavitud, y ahora precisamente yo quiero poner una canción que va en contra de todo lo que he dicho. Porque el otro día estaba viendo por un grupo, me llamó mucho la atención un compañero que estaba a las tantas de la noche poniendo mensajes en el móvil, y alguien le dijo: tío, vete a dormir ya. Y esta persona le contestó: ya dormiré cuando me muera. Y en ese momento me vino a la cabeza una canción, pero no me acordaba de qué canción era. Lo que sí que me vino era la frase de Gabriel García Márquez, que lo había dicho alguna vez. Pero hoy me ha venido a la cabeza esta canción. Es una canción que se llama, bueno, son los Crystal Fighters. No son los Crystal Fighters los que cantan, son las Ginebras. Una canción dedicada a los Crystal Fighters, ¿vale? Y entonces nos dicen que mañana tomaré más vitaminas para seguir la fiesta de mi vida. Seguir al hijos de los Crystal Fighters, teniendo orgasmos que no sabe nadie, y el ritmo se nos mete hasta la sangre, y no puedo parar. Grita, mañana comeré más vitaminas para seguir la fiesta de mi vida. Ya dormiré cuando me muera, ya dormiré cuando me muera. Bueno, volvemos aquí de nuevo y ya habéis visto que hemos saludado al empezar, en primer lugar, a Ramiro. Se me ríen aquí esta gente. Bueno, es igual, yo me lo paso divinamente, que ya se pueden reír lo que quieran. Ande yo caliente, ríase la gente. Y bueno, pues eso, hemos saludado a Ramiro y lo tenemos que saludar más efusivamente como se merece, porque Ramiro ha estado una semana larga, no es una semana, han sido por lo menos 10. ¿Cuántos días, Ramiro? Bueno, desde el día 11 hasta el día 20 de este mes de junio. Pues ahí está, ha estado en una marcha, en la marcha global a Gaza, por Gaza, visibilizando el problema que existe con la gente de la Franja de Gaza e intentando abrir el corredor humanitario para que pase, bueno, la ayuda que está bloqueada en Rafah, es así, ¿no? Sí, bueno, con el compañero Mercadé nos fuimos este día 11 allí al Cairo, Egipto, para unirnos a una marcha que había organizada desde hace tiempo, que englobaba gente de 50 países, no solo gente de, digamos, de Europa, venía gente de Mongolia, gente de Nueva Zelanda, gente de América. También había al mismo tiempo una marcha que venía desde Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, que quedó bloqueada esta marcha, los cientos de autobuses en la frontera con Egipto. Bueno, la intención era denunciar el silencio que estamos viviendo alrededor del exterminio por parte del Estado sionista de Israel de todo un pueblo, del pueblo gazatí, del pueblo que vive en Palestina, y también denunciar las actitudes de los gobiernos, occidentales, que en toda esta cuestión hemos visto que están mirando para otro lado, ignorando los derechos más básicos de las personas, que es el poder vivir dignamente y el poder simplemente vivir, ¿no? Bueno, la intención de la marcha era el día 15 de junio marchar desde el Cairo hacia un pueblo cercano por la parte, digamos, marítima del desierto de Sinaí, la parte mediterránea. Desde allí iniciábamos una marcha de 3 días, de unos 50 kilómetros, hasta la frontera de Rafah, que era donde nos consta que había bloqueados actualmente unos 3.000 camiones o vehículos de ayuda humanitaria. Nosotros también llevábamos ayuda humanitaria. La gente que venía del norte de África también llevaba ayuda humanitaria. Pero al final también era un mensaje muy claro para el pueblo palestino de que estamos ahí y de que estamos intentando darle todo el apoyo posible, ¿no? Bueno, Mercadé y yo decidimos unirnos como personas, como parte de la sociedad civil, que era la que estaba impulsando esta marcha. Era una sociedad que no estaba organizada alrededor de ningún tipo de gobierno o organización política, sino que era un movimiento, espontáneo, que se había creado para denunciar justamente a esos gobiernos que miran para otro lado, e incluso algunos ahora con la actuación de Estados Unidos o el Estado sionista de Israel en Irán, que se dedican a bombardear a la gente, o lo que han hecho en Siria o en donde les da absolutamente la gana, pues van aplaudiendo, ¿no?, tranquilamente, diciendo que algunos se atreven a decir que hacen el trabajo sucio de Europa. Bueno, hemos estado ahí, hemos estado aproximadamente unas 3.000 personas. Decir que el objetivo de la marcha era que se hablara durante todos estos días de esa situación. Yo considero que hemos conseguido ese objetivo. La muestra evidente han sido en las diferentes manifestaciones que ha habido en todas las ciudades del mundo, la cantidad de gente que ha acudido a estas manifestaciones para dar ese apoyo, aunque sea en la lejanía, al pueblo palestino, para decir que no están solos ni solas. Y luego allí hemos comprobado cómo el gobierno egipcio, que en teoría está a favor de que se abra la frontera, de que mucha parte de la población está con la causa palestina, el gobierno egipcio, que está bajo, que es una dictadura, no se puede olvidar, y que está, digamos, bajo los auspicios de Israel y de Estados Unidos, ha ido poniendo todos los impedimentos posibles a esta marcha y que esta marcha se pudiera desarrollar, hasta tal punto que al final hubo un momento en que toda la organización de la marcha estaba detenida o había sido deportada a otros países, y nos encontrábamos con que en un último intento, que era ir hacia Túnez a apoyar la marcha que venía del norte de África, pues en una reunión que había convocado el propio gobierno egipcio con, digamos, unos negociadores que había por parte de la marcha, aprovecharon la reunión para detener a los organizadores, llevarlos a comisaría, darles palizas, sobre todo a un compañero que es de origen palestino, que es maestro aquí en la Universidad de Barcelona. Bueno, esa ha sido la actuación en general del gobierno egipcio. Ha entrado en hoteles, ha deportado gente, ha separado familias dentro del mismo aeropuerto cuando llegábamos, ha dado palizas a la gente cuando nos intentábamos concentrar. Ni Mercader ni yo hemos recibido ningún tipo de agresión, pero sí que podemos decir que hemos hablado con gente en que mostraban claros signos de haber sido golpeados o haber sido maltratados, ¿no? Entonces, bueno, hemos conseguido esa parte del objetivo, que era de que se hablara. Yo creo que lo mismo que había gente aquí apoyando y difundiendo todo esto, pues es tan importante ese apoyo como la presencia allí in situ, ¿no? Digamos que esto no ha acabado, ha continuado también. Ha habido gente que ha ido a Túnez, se ha juntado con la gente que venía de allí, de Túnez. También habrá unas marchas que irán a Bruselas en próximas reuniones. Y en ese sentido, considero que luego ese objetivo, bueno, que ese objetivo se ha cumplido. No somos ni mejores ni peores que nadie. Hemos ido allí voluntariamente. Sabíamos que podíamos estar expuestos a ese tipo de vejaciones. Se han dado casos de tortura de personas desaparecidas que luego hemos podido encontrar a través de la organización. Pero hemos visto también que al final ha primado por parte de la organización la seguridad general de las personas, con lo cual entendemos parte de las actuaciones que han tenido, ¿no? Ahora toca continuar difundiendo esa lucha del pueblo palestino, seguir señalando al Estado sionista de Israel en su actuación, que para mí es una actuación autoritaria sin más, o autoritaria, como queráis llamarle, sin más o sin menos, pero es una actuación autoritaria que además está aplaudida por todos los grupos de ultraderecha en todas partes. Hay una clara connivencia entre grupos de ultraderecha, fascistas literalmente, y el gobierno de Israel junto con Estados Unidos para ese tipo de actuaciones. Y toca seguir insistiendo y denunciando la situación que vive este pueblo. Deciros y comentaros también que desde Contrabanda, desde Radio Almaina, hemos estado haciendo durante aproximadamente 6 días unos programas que están colgados en Contrabanda FM, y que en colaboración con 20 y pico radios libres más han ido informando sobre el terreno diariamente de todo lo que allí iba sucediendo, ¿no? Os recomiendo que escuchéis estos programas o tengáis, digamos, la voluntad de escuchar cómo se iba desarrollando al principio y al final toda esta marcha. Una cosa es la ilusión que teníamos y otra cosa es la dificultad que ha puesto el gobierno egipcio, evidentemente bajo mandato de Israel, ¿no? Para impedir que todo esto se pusiera en marcha. Pero no me gustaría focalizar todo el problema en eso, sino el problema lo está viviendo actualmente el pueblo que vive en Gaza, en el que el más del 80% de los edificios están destruidos, en que hay más de 60.000 personas, para mí, literalmente asesinadas, que se hayan encontrado, porque luego sabemos que hay un montón de gente más que está desaparecida bajo los escombros y que no podemos seguir mirando para otro lado. Y bueno, en el último Utopía se puso un artículo que hicimos Mercadé y yo para poder explicar por qué nos íbamos allí. Y nada, ahí estamos. Estamos porque consideramos que no solo somos gente trabajadora, sino gente que también, lo mismo que miramos en mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, pensamos que también no podemos permanecer callados ante situaciones como esta, que es la del exterminio de todo un pueblo. Pues muy bien, Ramiro, tal como decíamos el otro día, tú eres una de esas personas que las generaciones venideras, cuando te miren y te pregunten qué es lo que hiciste tú cuando hubo este conflicto, podrás decir que hiciste todo lo que estuvo en tu mano. Porque hay personas que giran la cara, hay otras que salimos a la calle y tú estuviste prácticamente en situ viviendo viendo cómo te dificultaban el poder intentar poner una solución a ese problema. Bueno. Pues nada, ahora ya, bueno, vamos a dar una vuelta, cambiamos un pues poquito sí, de vamos, tema. Vamos a poner, mira, ahora es momento de poner otra canción. Vamos a poner una canción de Verbena. Hace tiempo ya que he escuchado esta canción y tenía ganas de ponerla por aquí. Y la voy a poner, que es una canción muy alegre de La Gossa Sorda. Y es diu As Barserska. Per aquí no posem normalment cançons molt... molt actuals, i aquesta sí que és més actual. Com es diu? As Barses. Expulsat per l'arc de l'estació de tren, sóc l'últim passatger a l'andana dels teus ulls, l'última justa a banyar, rosella xafiga, qui collons ha apagat la llum? Car de rodalia ja per set voltes per setmana m'enamore del teu peu esquerre i veig com es cau el cel damunt i amb el dit del mig l'aguanti el tiri cap amunt. Oh yeah! I a la punta de la llengua tenia un tros de Venus que eixia de la boca cada vol que quiero brillar. A la punta de la llengua tenia un tros de Venus que eixia de la boca cada vol que quiero brillar. Quan ets a buscar l'alegria no sempre que acabes sempre en el teu carrer. Yeah! Allí sento una melodia amb la pecanya del carícia dels barcers. Arriba! Descobrir-nos poc a poc les carències, cuidar els amics com em cuiden ells a mi, contar-nos les misèries amb formatge, pa i vi. Esnifar la vida amb purulo compartit, fer viatge en la llengua a través de la vall que tens entre els pits. Tot per la pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, raconets ocults, cicatrius i tatuatges, soltades poesia en totes les mirades. Jo tenia les entranyes plenes de deixalles i a la punta la llengua tenia un tros de Venus que m'eixia de la boca cada volta que l'obria. Quan ets a buscar l'alegria no sé per què acabes sempre en el teu carrer. Yeah! Allí sento una melodia per la pecanya del carícia dels barcers. Quan ets a buscar l'alegria no sé per què acabes sempre en el teu carrer. Yeah! M'acosta allí quan mor el dia i tu sempre m'arrepleves l'ànima dels peus. notícia a les barges. Quan és que buscar l'alegria, no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Lleva el costa allí quan mor el dia i tu sempre m'arreplegues l'ànima dels meus. Bueno, ay, ay, ay, de vuelta otra vez, no os libráis, ¿eh? Estamos aquí de nuevo y ahora pues vamos a hablar un poquito de historias de estas del inspector Clouseau. Unas historietas que bueno, hacen todo menos gracia. Inspector Clouseau, inspector Galle, la tía, Mortadelo y Filemón. A eso me iba a referir yo, a Mortadelo y Filemón. Por eso. Bueno, sí, aquí algunos que me ponen música y... Sí, y bueno, lo que queremos hablar ahora es sobre todo es las maneras estas de investigar que tienen ahora actuales en estos tiempos y sobre todo que tengáis cuidado con lo que colgáis en las redes sociales porque la empresa nos vigila todo lo que ponemos. Sí, el que tenga, bueno, las redes sociales en abierto, lo que tenga las redes sociales en abierto, aquí evidentemente la empresa, hay alguno por ahí que yo creo a veces con exceso de celo, que va mirando lo que tú como persona, como trabajador está haciendo. Supongo que hay gente que no tiene demasiado trabajo en su puesto habitual, pero bueno, es lo que... Y tampoco tiene muchas veces mucha vista, digamos, en hacer las cosas. Y a veces le salen hasta mal. Pero bueno, dicho eso, prestar atención sin que sea ningún tipo de miedo. La persona, ahí desde luego podemos ser vida normal. Lo que pasa que, claro, con las redes sociales hoy en día está utilizado por todas las empresas. No solamente por esa, está utilizado por... Bueno, cuando entras en un puesto de trabajo nuevo, cuando... quieren, digamos, información sobre lo que estás haciendo en tu vida privada. Miedo no hay que tener ninguno, evidentemente. Pero bueno, es una atención que damos aquí para a veces para evitar males mayores, ¿no, Isaac? Adelante. No, es que se me ha venido una imagen a la cabeza ahora que el edificio de Zona Franca 2 es que es igual que Rue del Percebe 13. Es que vamos, sí, pero planta por planta, igual. Sí. Bueno. Bueno, yo si queréis os explico muy rápidamente, sí, muy rápidamente cómo ha ido esto de los detectives, por la información que a mí me llega, ¿vale? Y de buenas fuentes. Los detectives privados, para control de incapacidades en una situación presuntamente irregular, ¿vale? O para control de acciones con indicios de que alguien hace algo mal en su puesto de trabajo, estaba articulado en la empresa mediante una licitación de asesoramiento jurídico laboral a través de servicios jurídicos. Es decir, a través de dos bufetes de abogados que trabajan para la empresa en una licitación, pues estos bufetes de abogados, uno es el bufete Vallvé y otro es el bufete Costas Durán, ¿vale? Es información pública, accesible a cualquier persona, y podéis ver que precisamente ellos tenían la capacidad, si por los encargos que tenían dados por la empresa, con unos indicios razonables, había una situación que pues se creía oportuno poder acreditar mediante unos detectives, siempre hablamos desde el máximo ordenamiento legal, con unos indicios que es condición necesaria, ¿vale? Pues no había ningún problema y tenían que contratarlos. Lo que me llega a mí, y me llega por precisamente por haber hablado con gente X que conoce muy bien el tema, pues lo que se hacía era... Desde la asesoría jurídica de la empresa, pues hacían algún tipo de contactos con los abogados para que hicieran sus pesquisas, las que les decían directamente, y luego, cuando tenían algún resultado, pues se lo derivaban la factura al bufete de abogados para que la pagara. Con lo cual, pervertían en lo que era el sistema íntegro, por así decirlo, dentro de lo íntegro que puede hacer para hacer bien su cometido, ¿vale? En vez de actuar directamente, hacen así. Bueno, total, que esto se destapó porque aquí desde CGT pues levantamos la liebre, la empresa cogió miedo y ¿qué hizo? Pues bueno, se acabó, vamos a hacer una licitación de detectives, tal cual. Hacen la publicidad. Directamente. Hacen una publicidad, con la publicidad pues ya se genera un temor. Yo diría, que nadie tenga temor. Que el que está de baja porque se la da al médico está de baja. El que está de baja porque le duele la espalda, no lo van a coger, no lo van a coger levantando un bloque de cemento, ni un saco de cemento. Está clarísimo el que está mal, ¿vale? Con lo cual, la gente que esté tranquila, que tú estés de baja hasta por ansiedad, no significa que no te puedas dar un paseo. Lo único que no puedes hacer es algo que vaya en contra de tu recuperación. Pero tú puedes vivir, puedes respirar, salir a la calle. No hay ningún problema. Entonces, la licitación esta de detectives ha sido mediática porque salió que si eran 600.000 euros, que se... Bueno, yo ya os lo adelanto. La licitación de detectives han cogido un grupo de detectives que antiguamente se llamaban Abril Detectives, en la calle Guillentem. Sí, sí, aquí en CGT tenemos información. Y estos detectives ya habían trabajado para asesoría jurídica y para Metro y para Bus en algunos temas X. Y casualmente, pues en las licitaciones, pues bueno, pues han salido este equipo de gente, que no esta empresa. Porque las empresas, las sociedades limitadas, cuando llevan un tiempo, para no tener riesgos de asumir responsabilidades, lo que hacen es la eliminan y acaban de crear una nueva con un nuevo capital. Porque así, si hay algún tipo de reclamación para algún tipo de mala praxis, la empresa no, ya no existe. Ya no existe la empresa. Correcto. Y ahora los detectives, que anteriormente eran Abril Detectives, ahora es AD Intelligent Solutions, ¿vale? El nombre en inglés. Soluciones inteligentes, ¿vale? AD, que viene de Abril Detectives. O sea, no hay que ser muy listo. Miras los administradores, lo investigas un poquito y sale toda la información. Hubo un caso hace poquito de una compañera que igual alguien ha escuchado, yo no voy a... Sí, nos vamos a pasar ahora, aquí exacto, correcto, pero las informaciones, bueno. Que le llegó pues a una trabajadora, una persona de conducción de autobús, que le llevó, la avisaron para recoger un papel, que empiezan así, oye, tienes que recoger documentación. Bueno, pues la sorpresa es que le hicieron un pliego de cargos, entregándole un tema de una falta muy grave por en dos situaciones cortas de una incapacidad temporal, de estar de baja por X motivos que ni a nadie le importa. Pues esa persona aparecía en redes sociales haciendo unas actividades. Pues bueno, oye, es tan sencillo que lo que tú publicas en tu Facebook, en tu internet, en Instagram, o en un TikTok, no es necesariamente... No es en tiempo real, no es en tiempo real, ¿no? Exactamente, ¿vale? Sí. Y entonces le abrieron un pliego de falta muy grave, que la podían despedir, y esta persona o quien sea ha tenido que mostrar que esto no ha sido así. Me parece muy chapucero, me parece incluso que no es digno de soluciones inteligentes, ni de Abril Detectives, ni de alguien con dos dedos. Me parece que hay alguien en la empresa aburrida, que no tendrá faena, ¿vale? Y como tal, pues dirá, voy a intentar poner alguna medallita y empiezo a mirar gente con listados de bajas y a ver qué encuentro en sus redes sociales. Sí, con el nombre. Y si esto es así, me parece que algo no funciona en esta empresa. Y si no es así, que digan quién ha afirmado lo que ha firmado con documentación que lo acredite. Porque esto es lo más chapucero posible. A mí también me va a dar un expediente sin ningún tipo de, ahí de soporte documental, ¿vale? Y el soporte muy flojo, ¿vale? Con lo cual, no te pueden abrir una falta y luego decir, bueno, no, la retiramos. No, escúchame. Aquí hay que pedir perdón y responsabilidades. Depurar responsabilidades de quien ha hecho una afirmación que te genera un daño, ¿eh? Un daño en torno a tu reputación. Y finalmente lo que están intentando conseguir es un eco para que la gente coja miedo. Yo digo, no cojáis miedo. Que el que le duele la espalda, le sigue doliendo la espalda. Que no vayas a trabajar por miedo. No caigamos en su trampa, porque no deja de ser una trampa, ¿vale? Están buscando la víctima propicia para poder hacer un escarmiento. Es mi punto de vista. Y me gustaría que estos detectives precisamente se focalizaran en otros ámbitos, en el personal de base, que igual se llevarían una sorpresa. Sí, bueno, Isaac, un poco en el hilo del que he comentado antes, yo, bueno, personalmente tengo mi idea, cada uno tiene la suya, que yo creo que ha sido alguno con exceso de celo y tiempo libre, pero bueno, luego si habrá detective o hay detective, esto ya, bueno, eso irá por su camino. Y es como tú bien dices, no hay que tener miedo, si hacer vida normal, si uno está de baja porque le duele la cabeza o le duele la espalda, otra cosa, o porque está con estrés, pues que sea compatible lo que hace con su, para su recuperación, nada más. Sí, considero que lo importante además es que la persona afectada no se haya callado, sino que esa persona haya sido capaz de, venciendo el miedo de encontrarse con directivos allí delante y a solas, sin ningún tipo de asesoramiento legal, haya sido capaz de decir, oye, me está pasando esta situación, os informo, y así demostramos que ni abogados, ni aspirantes de dirección, anacletos, agentes secretos, porque sí, lo parecen, ¿no? Sí, no, claro, se ha destapado eso. Se ha destapado, claro, y lo importante al final es decir, esta gente se gasta un dineral en licitaciones de este tipo. Luego hay gente que por su cuenta y riesgo, por un puesto de dirección recién llegado para ponerse medallas, se acusa falsamente a una persona trabajadora de una actuación que no ha realizado, es incapaz de pedir disculpas, pero al final, después de todo esto, ya sabemos que es una actuación aquí, habitual si por parte. Si me permite, que ni disculpa CPB. Ni veo que se, como ha dicho Isaac, ni que se pida responsabilidad ninguna. Al final son expedientes que se abren y se cierran, pero bueno, mientras te lo abren, claro, eso genera evidentemente una inquietud en la persona, bueno, precisamente lo que buscan, yo supongo. El que acusa de algo en este ordenamiento de este país tiene que probar aquello que acusa, probar de una manera sólida para acusar, crear la prueba. Y lo que no podemos hacer es acusar libremente. Es que me parece, es que supuestamente estabas. Oye, si tú lo afirmas, que la persona que lo afirme lo entrega, aporte el documento y lo firme a alguien como responsable. El detective tal, la directora tal, la persona tal, eso está todo, que lo firme. Sí, y sí. Si no lo firman, no vale para nada. ¿Usted de qué me acusa? ¿De esto? ¿En base a qué? Deme las pruebas y a partir de ahí me defiendo. Y si no, no pierdan el tiempo y no tienen nivel para hacer lo que están haciendo ni ocupar el puesto que ocupan. Que, en resumen, ante situaciones así, que son, digamos, la normalidad dentro de TMB, no nos callemos, informemos a personas que pertenezcan al comité de empresa o a tu sindicato. Si tu sindicato, como comentaba antes Josema, es simplemente un comercial para que estés afiliado y luego le votes, aquí estamos la gente de CGT para escucharte y darte la credibilidad, si la tienes, que en ese momento, y el apoyo que en ese momento te mereces. Lo peor de todo de esta situación es que seguramente se habrá dado otras más, veces, seguramente otras se veces más. Yo simplemente os pido que seamos capaces de no achantarnos, de demostrar que es incierto aquello de lo que nos están acusando y de decirlo a los cuatro vientos cómo actúa esta dirección de empresa, cómo actúan determinados directivos o jefes de cochera que se arrogan la capacidad de joderle a la vida impunemente a las personas. Sí, que salga a la luz, mientras sale a la luz, yo creo que beneficia a todos. Y luego la doble moral, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. No nos olvidemos. Eso, claro. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Sabemos que en esta empresa hay gente que ha acosado y sigue estando en esta empresa. Sin ningún problema. Y hay causas pendientes. Y la empresa no actúa. Actúa cuando le interesa. Y cuando no le interesa, protege. Porque seguramente está protegiendo a gente que tiene algún interés político. Bueno, ahora vamos un poquito más deprisa porque ya el tiempo apura. Bueno, hoy podemos alargar un poquito más. Un poquito más, pero bueno, aún así. Lo que pasa es que os queréis ir de verbena ya. Todavía no os preocupéis tiempo, que la verbena. Todavía tenemos que quemar muchas cosas. La verbena os espera. Bueno, Francesco, sí, porque lo que quería decir es que espero que por esta chapuza no se le haya pagado a nadie. No creo, porque eso lo hacen gratis. Porque para este medalla. Trabajo no creo yo que haya sido un trabajo de un profesional. Supongo que ha sido de alguna persona aficionada que estaba, como decía Isa, que estaría aburrida y se ha dedicado a mirar evidentemente, redes sociales. Evidentemente se la ha pagado a alguien, porque la persona que estaría mirando esto no lo estaría mirando en su tiempo libre, lo estaría mirando en su tiempo de trabajo. Eso sí. Con lo cual, es como si te cogen a ti en el bus parado en el terminal y mirando las redes sociales. Te están pagando tu sueldo y no haces tu trabajo, por el cual deberías estar cobrando. Eso sí. Bueno, pues así, esto, sobre todo una última cosa que os quiero decir a raíz de lo que ha dicho Ramiro, que es que me ha recordado mucho, yo creo que es un lema feminista que dice que si no luchamos juntas, el sistema nos mata por separado. Uh-huh. Y es así, tenemos que ir, siempre que tenemos este tipo de problemas, tenemos que ir juntos y juntas para poder solucionarlo. No podemos desviarnos o perdernos de la manada para al final que nos, claro, maten. Y tolerancia cero por parte de la empresa ante las falsas acusaciones, y va en contra incluso de su propio código ético que hacen firmar a todas las nuevas contrataciones sí o sí en las cláusulas adicionales. Te leen las cláusulas, pero no te leen las cláusulas adicionales, que estás cediendo datos de salud. Te pueden... Os recomiendo que os miréis bien las cláusulas, pero aún así, aún habiendo firmado el contrato, porque no tenéis más remedio si queréis entrar aquí, claro, ejerzáis vuestros derechos de rectificación y de uso de vuestros datos privados. Y lo podéis hacer, ¿vale? Pero si no hacéis nada, siempre podéis utilizarlos. Bueno, Francesco, sí, no te quiero dejar hablar hoy. Te tengo agobiado. Pero bueno, ¿qué vamos? ¿Detectives a cámara? Como tengo aquí el compañero Ramiro, que también es un aficionado de la cámara, etcétera. Entonces, bueno, ahora teníamos la cámara interior a los autobuses, que bueno, que tiene su videovigilancia, su historia. Y ahora, bueno, la empresa, sin comunicar nada a la parte social, sin más, pues nos enteramos por la prensa realmente. Nos enteramos por la prensa que hay una prueba piloto en marcha de unas cámaras que van con inteligencia artificial, que están puestas en la parte delantera del vehículo, con el fin de sancionar, digamos, los infractores de tráfico, en especial los que invaden el carril bus o que estacionan de forma incorrecta. Y a eso hemos llegado. Hay esta prueba, creo que están, hay no sé, unos pocos autobuses, no sé si cuatro en total, en el H12 y no sé si en qué otra línea, ahora no recuerdo, no sé si el H16, no lo sé, pero creo que sí, H12 y H16. Bueno, pues han montado esta cámara de... digamos, de anti-infractores de tráfico, utilizan los autobuses. Bueno, no es la primera ciudad que lo hace, hay algún ejemplo ya que está empezando, y utilizan, digamos, nuestra conducción y el vehículo para multar a los ciudadanos que, bueno, que aparcan malamente. Y nosotros tenemos que aguantar eso y ser, digamos, una especie de guardia urbano que se mueve, ¿no?, en la calle. Y decir que cuando la empresa, por experiencia, habla de prueba piloto, normalmente la prueba piloto es un decir, porque eso se convierte en una, una ampliación normalmente y una, digamos, colocación de la cámara de forma definitiva. Y eso es lo que suele hacer en muchos casos. Te venden, digamos, la moto, entre comillas, ¿no? Al principio ha salido también la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, explicando eso, que es una ventaja, muchísima ventaja para el ciudadano, no sé dónde, realmente. Y el utilizo también del personal de conducción por estas labores, pues un poco cuestionable, yo creo, ¿no? Sí, hay muchas cosas cuestionables. A mí también me llega que, por ejemplo, de una información cercana, que al parecer también, no sé si era prueba piloto o no, uh-huh, que había pues un mando, yo soy mando, pero había un mando, sí, que llevaba unas gafas cámara de sol para cuando entendía que iba a haber un conductor problemático, grabar sin ningún tipo de autorización, información que lo explicara dentro del bus y fuera del bus y dentro. Yo no sé si esto es una prueba de piloto, no sé cómo va a quedar. Desde luego la parte social no nos han explicado la empresa, no, ninguno nos ha explicado res. Y estaría bien saberlo, ¿no? Porque, bueno, no sé, tú igual en confianza estás hablando aquí alguna cosita con alguien. Pero bueno, resulta que con esas gafas de sol, por razón que sea, se te está haciendo una sonrisa, pero está intentando buscar algo en cuenta tuya. No sé, eso supongo... No sé si una iniciativa personal. Si hablas tan separado, no te ha escuchado. Mira, nadie, dónde está el micro, Javi. Está en China. Me refiero yo que ese mando no piaría mucho, ¿no? Bueno, a veces señalaba con el dedo, no lo sé. No sé. A un conductor le dijo que quitara el dedo que si no se convertiría en galletitas. Pero bueno, así lo tengo. Yo no creo, con todo respeto, que sea una prueba piloto, pero bueno, ahí lo dejo. Yo tampoco lo creo, porque pero no bueno. He visto nada, pero entonces... Sospecharemos de los mandos que de momento hemos visto sin gafas. Hay que quitarle todas las gafas. Yo llevo gafas, vamos. Y a veces gafas de sol cuando hace sol, pero desde luego dentro de un autobús no me veréis con las gafas de sol. Claro. ¿Vale? Bueno, las pruebas piloto a veces aquí sí. el bus de demanda de Torre Baró también era una prueba piloto. Bueno, dura unos 3 años, ¿no? Hubo que salir a la calle a protestar para que para quitarla, porque los vecinos y las vecinas no lo querían un bus normal, sí, ¿no? De eso me refería. Se murió el piloto. Bueno, por cierto, en las líneas últimamente que no ha cabido el personal, me han hablado que sí. Es muy llena la H6, muchos sí. Coches regulados, etcétera. No me consta que los responsables de línea estén ahí a pie de calle, uh-huh, viendo la situación de lo que hay. Creo que haría falta alguien ahí gestionando, pero bien. Yo te puedo decir que como he trabajado en los últimos 2 meses o mes y medio, la situación se ha ido agravando cada mes más, hasta que ha habido la incorporación a eso de las personas, esa de nueva, nuevos trabajadores y trabajadoras ahora. La situación ha ido bastante ameno, o sea, el servicio no se ha, lo que tú dices siempre, no se ha cumplido lo que es el contrato de programa que tiene la empresa estipulada con el ayuntamiento. Es que yo te digo, trabajando, que no se ha cumplido ni por asomo. El papel todo lo aguanta. Mientras el índice de satisfacción, cuando hacen la encuesta, esté bien, el papel sí, correcto, todo, lo aguanta. Y el correcto. Día a día hay personas que van a trabajar. Recordemos que el transporte público es un servicio esencial, igual que la sanidad. No diría igual de importante, pero correcto, un servicio esencial. Es un servicio, uno de los servicios esenciales. Y lo que esenciales. No puede ser es que se esté primando el servicio de transporte no esencial turístico enfrente el servicio esencial de transporte que paga con impuestos los ciudadanos. Y eso lo estamos, bueno, cada año vivimos eso de la, ahora que hemos puesto en el último utopía la de la sardina enlatada, ya es una campaña que hemos hecho hace unos años. Realmente todos los veranos se verifica lo mismo. Lo que este verano es más es la falta de personal, la falta de vehículo, que ha sido espectacular. Yo creo que cada vez vamos a peor, sinceramente, lo digo. Yo he visto que faltaba servicios, ha habido momento crítico, hay momento mejor, hay momento peor, eso hay que entenderlo porque el año es largo, ¿no? Pero esta falta de servicio, esta duración, sobre todo, no hablamos de semana, hablamos ya de meses, que hemos llegado hasta ahora, que han acabado, digamos, los días lectivos de colegio, ha sido bastante, bastante impresionante. A ver, Francesco, te hago una pregunta retórica. Sí, no, bueno, yo... Camilo, Javi, ¿es agradable ir buena parte de la jornada con el bus a reventar? Que la gente se te queje constantemente, que te pregunte qué está pasando y no tengas respuestas, que te ocupe parte del espacio de visibilidad, ¿esto te genera una tensión? Sí, no, desde luego. Evidentemente, a mí personalmente me genera una tensión, más el tema eso de la visibilidad, que yo lo he comentado varias veces, etcétera, porque realmente no tengo remedio para ello. No puedo echar a la gente que está en la plataforma, aunque debería, porque me lo ampara, digamos, la ley, digamos, de alguna manera. Digamos la ley o digamos la seguridad, ¿no?, que tengo que primar. Pero claro, llegamos a un punto que si fuera una vuelta, dice, bueno, vale, eso lo aguanto y tal, pero es todos los viajes, son 7 horas, 8 horas de servicio, que todo el rato se va de esta manera. No todo el trayecto, quizá en mi línea, pero se va de esta manera. Además, no hay coches articulados suficientes, se pone coches de estándar de 12 metros y eso también es otro problema. O sea, falta material, faltan conductores, falta de todo. Agotamiento psicológico, estrés. Ahí es donde voy. Porque, enfermedades mentales. Porque estoy muy loco, efectivamente. No, hace tiempo se hizo una encuesta de riesgos psicosociales. Sí. ¿Vale? Se hacen estudios en cada lugar de trabajo. Y ante la reciente situación actual de falta de personal, de material, de horarios muy justos. Eso es otra, claro. Creo que sería necesario que se hiciera ya un estudio real a fondo de los riesgos psicosociales que están dentro de la empresa, porque la empresa se llena la boca de acusar a plantilla o decirlo como algo que justifica pues falta de personal, que es el absentismo. El absentismo, sí, el que ella indica, es que no deja de ser que un facultativo diga que estás mal por la razón que sea, ¿vale? Muchas veces porque lo que viene, sobre todo el tema de ansiedad laboral que causa la empresa, porque no te lo llevas de casa, la propia empresa se lo quita encima diciendo que esto es un tema tuyo y tienes que irte a tu médico, ¿vale? Que aquí recordemos que sería muy interesante hacer cambios de contingencia, pues tocaría hacer realmente un estudio al respecto. Sí. Porque es que al final las personas conductoras llevan máquinas, llevan personas, están en la vía pública. Y si lo juntamos en que la empresa, desde hace más de un año con una sentencia, aún no ha presentado ningún calendario que garantice los descansos mínimos establecidos semanales y por ley a las personas usuarias conductoras, vamos mal. Aquí cualquier día hay una desgracia y si la empresa no garantiza esos descansos, que no los está garantizando, y esto los oyentes no lo saben, ni ha hecho aún ninguna propuesta que los garantice, al final, el día que haya un accidente, la empresa tendrá la responsabilidad de fondo, porque ya está bien. No, no, correcto. Bueno, pues era la situación que, bueno, ahora mismo ha mejorado algo, la verdad que ahora con el personal que se ha incorporado, pero bueno, seguimos con lo mismo, con la misma tónica de siempre. Y en el mes de julio sabemos lo que hay. Noticias en directo, compañeros o personas que están trabajando en la V15, no funciona el pantógrafo, que digamos sí, son líneas que de bus eléctrico en que necesitan en el terminal una recarga, no funciona, tiene que volver a la cochera. La línea 24, autobuses eléctricos que están al límite de la carga, también siguen circulando con el peligro de que se queden en mitad del recorrido sin energía. Sí, que te dicen sigas y tú estás con la tensión de que te puedes eléctrica quedar en cualquier momento. Sí, me pasó, mira, el otro día. Esto es para que las personas que usuarias del servicio que están escuchando este programa se vean, se den cuenta de la dimensión del desastre en el que se está convirtiendo esta empresa pública, ¿no? De la mala gestión de esta persona. De la mala gestión de la empresa pública. Y que además repercute directamente no solo en nuestro trabajo, sino en su servicio, en poderse desplazar. Recordemos que el transporte es un derecho de las personas, ¿vale? Nuestra empresa lo tiene que garantizar. Entonces, yo creo que es evidente que algo no funciona bien, que ya está bien de fuegos de artificio, de poner cámaras o inteligencia artificial en los buses. Igual las tendrían que instalar un poquito en las cabezas de las personas que dirigen esta empresa. Sí, inteligencia normal, quizá. Sí, no artificial, sino un poco de inteligencia a la hora de gestionar personas. Natural. Sí, personas o digamos elementos de transporte, menos actividades tipo anaqueto, agente secreto, como presentarse con gafas o investigar. Más concreción, quizá, o ¿no? Investigar la vida privada de las personas. Necesitamos más y realmente día a día. Dedicaros a lo que estáis ahí, que es para mejorar el servicio, para garantizar un servicio de transporte público que no nos olvidemos es un derecho. Bueno, y ahora con esto que estaba hablando Isaac del tema de los riesgos psicosociales. Sí. Con una encuesta de riesgos psicosociales que normalmente es voluntaria y la gente cuando acaba de trabajar y tal y les llega por correo o le entregan en la cochera una encuesta para, pues la verdad, si la tienes que hacer fuera de tu hora de trabajo y no te apetece ni mirar ni leer qué riesgos tienes en el trabajo ni dejas de tener, yo creo que suficiente encuesta ya tienen cuando por la emisora se llama y se avisa que estás dejando pasaje en tierra, que estás pegado al delante o que el de atrás lo tienes pegado, que no te cabe la gente, que no puedes salir de las paradas. Yo creo que bastante encuestas psicosociales esa, ¿no? Ya tendrían que tomar nota. Yo creo que no hace falta responder unas preguntas para saber la situación que se trabaja. Ah, y el estar 7-8 horas trabajando con un estrés continuado, evidentemente eso va a desembocar en algún trastorno mental y va en contra, completamente en contra de la prevención de riesgos psicosociales. Yo os digo, para que esté pasando lo que está pasando, que incluso el estrés de las líneas en la calle se traspase a los límites que se está traspasando de cantidad de llamadas, cantidad de incidencias, de situaciones de accidentes en la sala de control, que en muy poco tiempo ha habido gente que ha dado patadas a las papeleras y se ha ido con ataques de ansiedad en la distancia por situaciones de estrés continuo. Porque imaginaros cómo es a pie de calle. Claro, no la puede gestionar ni es caro. El operador de sala, recordamos que igual que sean mandos, comandamentos, así, pero claro, también se gestiona un estrés bastante importante ahí en la sala, que son trabajadores. Pues desde las cámaras, fijaros a dónde hemos ido llegando. Oye, y desde la sala, ¿por qué no hablamos de la comisión de administración? Eso es lo pues que te eso, iba a decir. Eso es lo que si íbamos. Nos hablas un poquito de la comisión de administración. Bueno, pues la comisión de administración, muy resumidamente, porque fue este jueves, ¿no? Sí, yo no estuve, pasado, pero me la he leído y sinceramente cada día me asombro más. Básicamente para los mandos, que ahora se llamarán dentro de poco COPS, que es policía en inglés, muy afortunado el nombre. Los cegoles se llamarán capos, como los capos de la mafia, pero sí, más, bueno, el nombre es el mismo, no digo que sea de la mafia. No, digo, no, eso, se llamarán capos. Capo para ti, capo para ti, de operaciones. Bueno, vale. También desafortunado, ¿no? Los CESOPS, comandaments de suport, que ahora, bueno, no voy a decir el moto que se les pone porque ya se enterará la gente, los que me guste. Los conductores delincuentes, entonces. No, eso. Había una organización en septiembre, una escogida en septiembre para mandos y mandos de soporte. Y en esta comisión de administración, lo que más me sorprende, que viene derivada de unas anteriores, es que al Cegol, a las personas del equipo Cegol, que por cierto ahora hay una promoción de Cegoles en la que se presentan menos del doble de las plazas, imaginaros, de un colectivo de 150 mandos solo se presentan, no sé si son 20, o sea, cómo está la gente de quemada, para que os deis una cuenta. O sea, de los que se presentan, la mitad van a salir sí o sí, si es que no quedan de ser. Si uno sí, uno no. Igual dicen que no hay nivel, que podría ser, no lo sé. En cualquier caso, de lo que me sorprende para todos los oyentes trabajadores de esta empresa, es que para los Cegols, en una comisión anterior, se dijo que no hacían las 1.666 horas que hay en convenio. Ah, sí. Que ellos hacían 1.610. Bueno, pues si ellos ahora dicen que hacen 1.610, pues también porque no lo hacemos los conductores. Pero 1.610, son 56 horas menos al año. Sí, 56 menos. Pero es y esto mucho, está en convenio desde el 2016. Es mucho, 40 horas, si hacemos 37 y media, es más de una semana. 56 horas. Si la empresa reconoce que ellos han hecho 56 horas menos, estando en convenio que todos los grupos del 12 al 1 hacemos 1.656 en tablas salariales, porque el resto no. Entonces yo lo que me gustaría es que nos aplicaran la condición más beneficiosa. Sí, no, desde luego. En este caso, como siempre os digo, no hay que ir a menos, hay que ir a más. Nunca. Pero lo curioso es que para cerrarlo, la empresa dice, pero esto lo vamos a solucionar. Oh. ¿Y cómo lo solucionamos? Muy fácil. Ahora vais a hacer 1.666. Y como que ahora vais a hacer 1.666, que lo pone desde el 2016 en convenio, ahora os vamos a pagar 56 horas de más, 3.000 y pico euros más. Y les van a dar una prima de 3.000, casi 3.000 y pico euros más. Ah, bien. Porque hacía menos de lo que tocaba y ahora te lo compenso y te pago más. Vaya, esto es esperpento, de verdad. Como os digo en catalá, un trabalenguas, ¿no? En castellano es un trabalenguas. Pero el resultado es que, oye, que de golpe porrazo para un colectivo, que me parece estupendo, ¿eh?, de 30 personas, 3.000 y pico euros más al año. Oye, que nos lo apliquen a todos, ¿no? Sí, no, claro, sí. Porque no, ¿quién paga la fiesta? ¿Quién la paga? La paga la masa salarial. Tendrían que estar trabajando ahí más horas que nosotros. No, tenía que trabajar lo mismo. Lo mismo. Y hacer la faena la que le corresponda. La que les corresponda. Ahora van a hacer las mismas horas. Pero lo que me vengo a referir es que lo que no puede ser es que se hagan tratos discriminatorios. Si antes no lo has hecho, esto que te has llevado. Sí, no. Se lo pone el convenio. Pero que ahora te digan, no, sí, te admitimos que hacías 1.610, que recordemos que hace años en Inspección de Trabajo la empresa decía que hacían 1.666 y no pagaron una multa por infracotización a la Seguridad Social mucho más elevada. por ni las cotizaciones, porque la empresa dijo que hacía 1.666, porque es lo que está estipulado en convenio. Ahora la empresa dice que hacen 1.610 y 56 horas les pagan de más. Oye, que esto nos lo apliquen a todos, por favor. Esto nos lo aplicáis a todos y todos contentos. Bueno. Pero os digo más, no nos subáis las horas, nos las dejáis en 1.610 y el año que viene en convenio tenemos un calendario de, perdón por la expresión, de fábula, iba a decir de PM, pero de fábula. Recuerdo que en las últimas comisiones también se ha alargado, bueno, la jornada de los conductores, la jornada dual, con el beneplácito de la otra sigla sindical. Esto es un despropósito total. Ese despropósito que se llega a las 1.820 horas, si no me equivoco. Mira, porque hay unos días de que tienen de forma retroactiva que devolverte y no lo pueden devolver. A ver, es para mí es correcto. Para mí es de juzgado de guardia, ya os lo digo, es de pero órgano. Es así. Es de cabrón, cabrón. Mira, la empresa reconoce, y esto lo reconoce el ¿qué día que era? El 6 de este mes. Sí, que la Comisión reconoce, de Explotación, ¿no? Sí. Vale. Reconoce que debe aún descansos en laborable para la personal de conducción, ¿eh? Sí. 3.171 descansos. Es decir, descansos que tenían que haber trabajado, hay descansado, y aún se les debe. Se les debe. Muy bien. Descansos en fin de semana, 1.521. Doble descansos en fin de semana, 1.183 dobles descansos. O sea que son, sí. Descansos en fiesta ordinaria. En las fiestas ordinarias, que dices, bueno, te debo un día. 2.454 días. Y luego hay descanso cómputo. Aquella persona que se acumula horas de cómputo. Sí, claro. Pues lo puedes hacer cuando quieras. Ahí son solamente porque. Bueno, hay poca gente a cómputo. 2.683. Vale. Pues menos en este último punto, que es el de cómputo. En el resto, por un lado, 2.454, 2.074, 1.187, 1.521 y 3.171, que han hago la suma. Por si os la hago de memoria. 13.046 cuotas, ¿vale? 13.000 días la empresa debe. Es decir, ha habido excesos de jornada aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se cede la jornada? Pues la empresa tiene la obligación que si no te ha dado tus descansos en 4 meses te lo tiene que pagar como horas extraordinarias. Claro. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Como que ya hay gente que se ha pasado de las horas extraordinarias. De las 80 horas y que no marca la ley. Y las contrataciones. Hay gente fin de semana que no le amplían el contrato y está esperando que le amplíen el contrato. Y hay gente pendiente de entrar. Y la empresa, la dirección no quiere. ¿Qué hace? Dice, no os preocupéis. Como que os lo vamos a pagar. ¿Me firmáis que vamos a aumentar retroactivamente la jornada anual, correcto? Vamos a decidir en paritaria que en convenio se pueden hacer más horas. Perdona, paritaria interpreta convenio. El convenio pasó por una asamblea de trabajadores donde se aprobó. Y en ese caso eran 1.666 horas. No se puede. Y tenemos que ir a menos. Y toda la parte social de paritaria menos CGT se negó, porque estamos blanqueando los excesos de jornada. Y si ahora firmamos un aumento a 1.820, ¿qué vamos a pedir ahora para convenio? ¿Qué vamos a pedir? ¿Cómo vamos a bajar la jornada? Si la acabamos de subir. Pero si nos lo van a pagar igual. La gente que quiere el descanso, que se lo den, y al que se lo quieran pagar, que lo cobre, porque tiene ese derecho. La empresa tiene un compromiso de pago hecho en el acuerdo fin de huelga. Pero yo no sé si es que pretenden solucionar los problemas, pero dice, mira, esto es como si yo digo ahora, es que me van a pillar en un fraude en Hacienda y yo ahora voy y digo, oye, vamos a hacer que el año pasado y el otro esto cambia, y si el fraude era menor de esto, pues ya normal y no pasa nada. ¿Pero qué me estás diciendo? No se puede hacer eso. A ver, esto de verdad parece que nos estén tomando el pelo, o parece que haya gente que no tiene interés, representantes de los trabajadores, no, interés en que se cumplan las normativas, los derechos y se respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, hay colectivos que se le bajan horas, perdona, y luego dirán, otros que se le suben la jornada, ¿no? Y hay otros sindicatos que te suben la jornada de jubilación, los años de jubilación, bueno, a los 67 otra. Y luego te los quieren bajar. Y luego ese otra. Y luego daros una cosa, que si te suben la jornada de 1.666 a 1.820, tú cuando haces una hora extraordinaria, esa de cara a la jubilación te computa, ¿eh? Son horas que se suman como tiempo trabajado más allá del año. Pero bueno, si tú los normalizas como normales y dentro del año, pues no hay el problema. Tú que te lo pierdes. Tú te pierdes la cotización. Y no te lo pierdes tú. Esos golpes los está dando Isaac porque yo lo estoy mirando mal y lo repite para que lo mire peor todavía, ¿sabes? Pues así estamos. Entra a la caja. Bueno, pues la verdad que el panorama es esto. Además ha habido prácticamente unanimidad, pues hay que decir, menos CGT, todo el mundo le parece bien, a ver, ¿no? La empresa le dice, ¿no? De 1820, es que así el que lo quiera cobrar lo va a cobrar. Bueno, pero sí, si sí, lo vas claro. a cobrar igual... Lo tendrás bien que cobrar. Lo vas a cobrar igual. ¿Cómo te lo van a dar? ¿Cómo es que te lo van a dar? Es imposible. A ver, y ahora lo más grande es que quieren que las del 2025 que estamos ahora... También suba la jornada, porque se ven incapaces de devolver las cuotas. Pero, señores, ¿no acaba de entrar gente a trabajar ahora? ¿No le podéis ampliar los contratos? ¿No podéis dar los descansos que la gente tiene acumulados? Por el amor de Dios. O sea, no le da. No, ¿cuántos yo creo años que no le son? ¿13.000? ¿Cuántos años son? Vamos a dejarlo. Bueno, ya estáis días, escuchando. Yo, por último, ahora que es por la tarde... Ya sé que hay veteranos por la tarde, pero también hay gente más nueva normalmente. Sí, sí, sí. Me hablaba el otro día un compañero, un 15.000, ¿vale? 15.000 largo. Y me decía, no me llegan las vacaciones en verano. Pues tengo hijos y quiero estar algo con ellos para coincidir unos días, ni que sea. Claro. Me he juntado 10 días y he tenido que vender aquí, mover días, trabajar fines de semana. He vendido casi todo lo que he podido para poder tener unos pocos días con mi familia. Ay, qué. Entonces le digo, oye, una cosita. ¿Tú sabes que hay el permiso no retribuido? Me dice, ¿qué es esto? Me dice, no sé, nunca me ha hablado nada a mi sindicato de esto. Digo, es un permiso en el que tú, avisando con un preaviso, si tú quieres, avisando, tienes derecho a cogerte hasta 20 días. No hace falta que, entre comillas, vendas tú al mal diablo, ¿vale? Y no digo diablo por la empresa, es un decir, ¿vale? Sí. Hay gente que no lo sabe. Se desconoce mucho. Hay mucha gente cosa. Que no lo sabe. Y lo tenemos ya bien cerrado desde una paritaria de hace un tiempo para sí. atrás, ¿vale? Sí, sí, correcto. Es decir, yo entiendo que una persona que coge un día no retribuido, pues tiene una afectación monetaria, evidentemente ese día no lo cobras y te va a afectar las pagas. Pero hay momentos en la vida, en familias, que más o menos van haciendo, porque hay gente que igual está al cuello con la hipoteca, pues no, o que lo pasa claro, muy bueno. mal por situaciones X, pero el que más o menos tiene una situación, no te diré cómoda, pero sostenible, razonable, y que yo qué sé, le prima más poder estar con su familia claro. que irte a hacer una mariscada o comprarte sí. ropa de marca, porque lo eliges así, pues puede coger días no retribuidos y con 5 días no retribuidos pues puede montar una tanda de 9 días. Sí, claro, sí, con dos descansos. Y para tener un momento con la familia después de un año trabajando, creo que es importante que el que quiera pueda y no tenga miedo, porque es vuestro derecho. Bueno, sí, bueno, lo que hemos dicho y así acabo con la persona de nueva incorporación, que pensar que tenéis lo mismo derecho que los demás, que nosotros, el que esté aquí, que lleva 20 años la empresa, 30 o que lleva 2 días. Eso hay que tenerlo claro. Siempre en la vida hay incidencias, ya sé que trabajáis 3 meses y queréis trabajar y hacer vuestro trabajo bien, etcétera. Pero bueno, si hay alguna cosa que os ocurre, etcétera, etcétera, ojalá que no, pues que tenéis los permisos que os podéis acoger en caso de XX acontecimiento, ¿no? Que pueden ocurrir. Bueno, en el tablón ese de CGT en toda la cochera lo podéis ver, los tipos de permisos que hay, por varias cosas. Y si tenéis alguna duda de algún caso concreto, aunque no estén afiliados, que nos sí, llamen, que no. Que aquí no es de eso de afiliados. No aquí, falta estar... No, hombre, no, aquí hacemos un programa, yo siempre el teléfono que se da mi número de teléfono, que me viene un WhatsApp... O si apetece que me llamen y me lo comenten. Recuerdo el año pasado que gente que estaba para el verano a fines de semana estuvo haciendo horas complementarias con horas complementarias, porque cuando estás a jornada parcial sí. no existe la hora extra, se llama hora complementaria. Que hacían mensualmente más horas entre complementarias y las estructurales del contrato que la hora que el contrato completo. El contrato, sí. ¿Vale? Yo lo digo porque ahora, ojo, que si lo hacen, cada uno decide si quiere trabajar o no. Pero que si tú acabas demostrando que estás trabajando jornada completa, esto es un contrato inflado de ley, ¿eh? Y te puedes quedar fijo si tienes un par de narices y denunciarlo, ¿eh? O sea que... Bueno, que ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Vale. Y que también, si te dicen, mañana viernes puedes venir a trabajar como las complementarias y a ti te da bien, fantástico. Teóricamente tiene que haber un preaviso, pero nunca te van a poder obligar, ¿eh? De un día para otro. También te lo muy claro. Que tú ya tienes planes claro. Hechos porque has quedado con la familia para irte dos días y que hoy ya llamarán a otro, que tampoco pasa nada. Sí, sí, no. Y no pueden llamarte una vez haya acabado tu jornada laboral. Bueno, bueno. Bueno, eso. Aquí se llama a quien quieren. Como sea, desconexión digital. Bueno, ya estáis escuchando que aquí, bueno, aquí hay una. No nos podemos alargar más, no hay, entiendo. Hay un entusiasmo. Hasta las 9 de la noche. Un entusiasmo rompeorejas hay hoy aquí, ¿eh? Y de golpecitos aquí y de todo. Ya dentro de poco vamos a empezar a tocar las palmas. Vamos a tardar muy poquito ya en irnos, o sea que ya os podéis ir quedando tranquilos y tranquilas. Lo único es que, bueno, hemos empezado hablando por las nuevas incorporaciones y hemos terminado también hablando con lo mismo. Parece que el tema sobre todo ha sido información también para la gente nueva que nos ha estado escuchando. Hay un tema esta semana que a mí me ha mosqueado bastante y es el tema de los lavabos que se estropean y tardan mucho en arreglarlos. Sí, ¿verdad? ahí en el Carmelo hubo en el final de la 22 y de la 24 en un momento por obras tampoco estaba accesible, o sea, porque estaba vallado el lavabo. Y bueno, eso ya en principio sí, se ha solucionado, pero con mucha lentitud. Bueno. Es siempre lo que pasa. Se abre una incidencia en el CCB, pero la empresa que es Deco, eso J Deco, que tarda mucho a hacer las reparaciones, tanto si son, digamos, más mecánica con los que son las puertas que no funcionan, etcétera, como es un tema ya más de sanitario. Tarda mucho. Y eso no es desde ahora, desde hace años. Sí, es que para nosotros eso es un servicio indispensable. Porque claro. Todo esto que estamos hablando del estrés sostenido, esto te crea más estrés todavía. Por supuesto. Pues yo os digo que desde aquí, cualquier persona que dete una situación que no se soluciona en la brevedad que se espera que se solucione, claro, pues que contacte y vamos haciendo un poquito de repositorio, porque ya hace años ya denunciamos el tema de los baños, cómo estaban en inspecciones de trabajo, y logramos que teóricamente, que debería estar así, en cada terminal debería haber un baño. En cada terminal, claro. No sé si alguien ahora puede decir, mira, aquí no hay. Con los años, la verdad, ha mejorado mucho. Porque hay resoluciones al respecto. También se dijo que se pondría pues una papelera para la higiene femenina, para que no tuviera, hablando en plata, que una mujer tirar pues algo con restos de sangre pues en una papelera. Que ya nos vamos, Ramiro, Y evidentemente brilla por la ausencia todas las... en este caso, los cumplimientos que marcó Inspección de Trabajo. Ya. Bueno, tengo que. Si me deja. Cuando la última palabra, hablas tú, la última y me voy. Porque 10 necesito. Segundos te doy y nos vamos. Venga. Lo último. Aquí estaba en lo que hablamos hoy del tema de los coeficientes reductores. No me voy a repetir. Más porque ya lo tenéis aburrido el tema, algunos, pero sí que os digo que como CGT por varias razones ya se ha expuesto y que no está de acuerdo con está impugnado este nuevo Real Decreto y nos emplazamos al 9 de septiembre para la concentración, manifestación que habrá aquí delante de la delegación del gobierno. Nos emplazamos al 9 de septiembre. Entonces, toda la persona que pueda acudir, que se lo marquen en su agenda, en su calendario, en su Google Calendar y que... Concentración, ¿no? Y que concentración y que conste allí. Con eso acabo y, bueno, también me voy de vacaciones un rato. No escucharemos el 21 de julio. Dejaremos aquí el José María y algún otro que venga. Bueno, pues ya, mira, nos vamos a tener que ir. Empezamos poniendo la canción de Rafael, que tampoco es que hiciera falta hoy, porque ya vamos a bailar lo suficiente. Y abrazos a todo el mundo. Cara a las 7:30 podéis quedaros escuchando el programa Miau, que será la repetición, creo, de la semana pasada. De acuerdo. Es muy interesante. Fins la próxima. Lo estuve escuchando, muy interesante. Bueno, hasta la semana que viene. Fins la propera. Adeu a tothom. Adeu a tothom. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona,